infancia, educación emocional y límites. Los bebés uterinos solo saben vivir, pues es lo único que han conocido desde su concepción. Dentro del espacio acogedor y envolvente del seno materno, un medio acuático, sonoro y oloroso, en el que fluyen durante 9 meses, rodeado de líquido amniótico y en el que las paredes uterinas marcan los límites físicos de su universo. Nacemos, pues, con la necesidad imprescindible para que no se nos derrumbe nuestro mundo emocional, físico y psíquico, de seguir notando, oliendo, oyendo y sintiendo la presencia física continua de nuestra madre durante algunos meses y años. Necesidad que perdurará hasta el momento en el que hayamos realizado la transición completa a la vida aérea y terrestre. Una vez adaptados a nuestro nuevo medio ambiente, poco a poco podremos ir alejándonos físicamente de nuestra madre con seguridad, sintiéndonos bien con nosotros mismos y sin afectarnos la distancia. Cada persona tiene su propio ritmo de aclimatación. Sus circunstancias personales marcarán el tiempo y la forma de realizarla. Al igual que en lo físico, el niño comenzó a construir su vida emocional desde su etapa uterina. Con el proceder de su madre y sus reacciones ante los acontecimientos del día a día, el niño fue desarrollando estrategias de supervivencia y patrones de comportamiento. Estos, en muchos casos, no siempre son positivos. Madres que han sufrido estrés durante el embarazo tienen hijos más nerviosos y más susceptibles de sufrir ansiedad que madres cuyos hijos vivieron una etapa uterina más pausada y alegre. Tras el nacimiento, nuestra vida emocional sigue construyéndose, influida en grado diferente por diversos factores. El más importante, el nivel de apego que muestra nuestra madre hacia nosotros. Y cuando digo apego, no solo me refiero al vínculo emocional, sino también al espacio físico. Cuanto más notemos el contacto directo con nuestra madre, mejor salud emocional y física tendremos, no solo durante nuestra niñez, sino también durante nuestra vida adulta. Al igual que en lo físico, en lo psíquico y en lo emocional, los bebés también necesitan un apoyo continuo durante los primeros meses y años de vida. Los bebés y los niños precisan un acompañamiento emocional de sus progenitores, una guía, unos límites para crecer como personas plenas para el futuro, convertirse en adultos coherentes y lograr un feliz equilibrio en sus vidas. No estamos hablando de que necesitan oír siempre no, de vivir sometidos a miles de normas arbitrarias y de que se les restrinja su libertad de acción. Ante todo, los niños, para formarse, deben tocar, jugar, investigar cómo son las cosas, cómo se comportan los adultos, cómo son los otros niños, cómo funciona la vida. Pero para hacerlo, necesitan tener a su lado unos padres congruentes que le muestren tanto en lo virtual como en lo social,